con paciencia el amanecer y alabar a mi Señor hasta el atardecer. Esperar su bendición y su poder y me ayude en las cosas que voy a hacer. Confiado en mi Jesús siempre estoy, porque su mano poderosa agarró. Recorremos el camino hasta el final y encontremos